Pasan ya 17 minutos de la hora 9 en la República Argentina. Nosotros continuamos aquí en el Oeste Despierta por la 88.9 del dial. Ahora nos vamos a meter en el merendero Cruzando Caminos. Para eso vamos a saludar y darle la bienvenida a Alexis. Él es integrante de esta organización. Alexis, bienvenido aquí a FM Raíces Rock. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Buen día. Primero preguntar, ¿hace cuánto comenzaron con el merendero, con Cruzando Caminos? ¿En qué circunstancias y cómo están hoy por hoy? Y nosotros arrancamos a principios de 2018. Uh-huh. Ya llevamos 4 años trabajando. Fines de 2017, principios de 2018. Y arrancamos por la situación del barrio, porque había muchos chicos en la calle, mucha necesidad. Y no solamente arrancamos siendo un merendero, sino que la idea era poder sociabilizar y poder generar un lindo grupo de nenes que por ahí en su momento no se llevaban bien, se miraban diferente, y bueno, pudimos lograr que todos ahora sean un grupo muy grande de amigos. La verdad que eso nos enorgullece. Bien, ¿en dónde están ustedes? Nosotros estamos en Alto San Lorenzo, 78B75 y 76. Perfecto. Y en ese momento cuando arrancaron con ese grupo, iba a decir de amiguitos, se hicieron amiguitos después, ¿no? Pero de que se miraban, como decís vos, raro. ¿A cuántas familias, niños estaban asistiendo? Y en ese momento cuando arrancamos eran como 40 nenes, uh-huh. Alrededor de 15 familias. Así que bueno, pudimos lograr que todos se junten. Porque lo bueno es que nosotros logramos que por ahí, que no tenía necesidad de venir a tomar una taza de leche, empezó a venir y ahí se formó un grupo hermoso. Sí, ¿qué brindaban? ¿Algunos talleres, algunos juegos y demás? ¿Un lugar de encuentro, digamos? Claro, un lugar de encuentro en lo que hacíamos una merienda, después se ponían a jugar, los nenes, las nenas, todos juntos. Por suerte, hermoso, la verdad, hermoso. Bien, ¿y cómo pegó la pandemia en ustedes? Sabemos que muchos merenderos y ollas populares, primero que surgieron, renacieron con el tema de la pandemia, y en ustedes ya venían trabajando, pero imaginamos que se pudo haber agudizado. Sí, el tema de la pandemia a nosotros nos chocó mucho, porque tuvimos que en algún momento parar por el tema este del brote y no hacer la merienda. Y una vuelta me acuerdo que estábamos, yo tenía, en algún momento tuve ganas de dejar todo porque no daba abasto, no podía conseguir alimentos ni nada por el estilo, pero bueno, ahí surgió la posibilidad de conseguir una camiseta para hacer un sorteo y poder salir adelante nuevo para hacer las estructuras del merendero y bueno, comprar mercadería. Por suerte tuvimos la posibilidad de que Lucas Prato nos dio una posibilidad de dar nos dio la camiseta de River para hacer un sorteo, bueno, y ahí volvimos a salir a flote porque sinceramente venía todo muy complicado. Bien, justamente en eso andan ahora nuevamente, ¿no? El motivo de lo que nos enteramos, gracias a los colegas de Pase a la Liga, esto de que ahora andan con un sorteo, no sé si un tanto mejor o peor, eso lo evaluará cada uno y cada una de que participe por el mismo, pero lleva la firma, entre otros, nada más y nada menos que de Messi. Sí, gracias a Dios tuvimos la posibilidad, gracias a Luis Martín, el preparador físico de la selección argentina, que nos acercó la camiseta de Nicolás Otamendi, y bueno, firmada por Leo Messi, y bueno, entre otros, y varios jugadores más. Perfecto. Ahora sí, para que la gente pueda colaborar, ¿cómo se hace acreedora de esta rifa? ¿Cómo los puedes ayudar a ustedes? Y comprándonos un número, que nosotros, el sorteo va a ser el 13 de agosto, por la Lotería de la Provincia Nocturna. Y bueno, las rifas tienen un valor de 300 pesos o dos números por 500. Y nos pueden encontrar en las redes sociales como Merendero Cruzando Camino, tanto Facebook como Instagram. Perfecto, allí los buscan entonces y participan por este premio, pero sobre todo colaboran, como decís vos, ¿no? con este merendero que en tu caso personal en algún momento hasta pensaste, bueno, ya está, hay que patear todo, que esto se haga cargo del Estado, que se tendría que hacer, y nosotros, bueno, taza a taza cada uno, pero bueno, por suerte pudiste, no sé si reflexionar, pero darte cuenta de que esas familias ahí seguían necesitando, por más que los quilombos que tengamos, nosotros trabajamos acá con un hogar para chicos también, así que por más de los quilombos de cada uno, de que por ahí las cosas no llegan, hay familias que lo siguen necesitando. Sí, ni hablar, además el cariño de los chicos, que ellos fueron el empujón para poder seguir, porque me acuerdo que yo volvía del trabajo hasta bajoneado porque no tenía posibilidad de conseguir nada para darles en su momento. Y vinieron corriendo, me acuerdo, yo doblo la esquina y vinieron corriendo, ellos nos dicen tío a nosotros. Uh-huh. Al grito de tío y abrazarme, y dije, no, yo no tengo que dejar a estos chicos así de la nada, dejarlos sin nada, porque no, ellos lamentablemente dependen mucho de nosotros. Exactamente. Aquí vemos en el comunicado que sacaron allá para el 7 de junio para informar sobre este sorteo. El agradecimiento se lo hacemos a Gonzalo Herrera, bueno, a vos, Alexis Serna, Gastón Barzábal, Romina Córdoba, Nadir Serna. ¿Nadir es el árbitro de la liga, no? Claro, Nadir, yo soy también árbitro de la liga, es mi hermano. Mirá qué bien. Sí, los dos somos árbitros de la liga. Ah, muy bien, mirá, no tenía tu nombre, de algún lugar lo había escuchado a Nadir, nosotros transmitimos partidos de la liga, por eso en algún momento sí. lo he escuchado. Los dos somos árbitros de la liga, ya hace yo 18 años, él 17, eso. Y somos árbitros nacionales, por suerte, tuvimos la posibilidad de recibir unos árbitros nacionales. Bueno, entonces por las dudas te pedimos disculpas, voy a tu hermano por si alguna vez... Pero ¿qué cobró, viste, que el relator o el comentarista siempre al primero que apunta es al árbitro? Así que por la duda te vamos pidiendo disculpas. No hay problema, este es el folclore del fútbol. Mamá sí. Ya está acostumbrada. Sí, exacto. No, bueno, nosotros por lo menos de nuestro lugar de periodista no era la puteada, pero por ahí a veces no se entiende un fallo y dice, ¿pero qué está cobrando? Como si fuera que uno estudió toda la vida para arbitraje, ¿no? Pero bueno, sí, es más fácil estar sentado tomando unos mates y relatando el partido. Es mucho más fácil, de verdad. Exacto. Bueno, sí. Acostumbrado a las críticas estoy porque yo soy árbitro de fútbol e inspector de tránsito. Imagínate que convivo con las críticas, con los insultos, con todo. Exactamente, claro. Te buscaste todo agua también. Sí, masoquista. Sí. Bien, Alexi, la verdad te agradecemos en nombre tuyo y los que acabamos de nombrar por este laburo que vienen haciendo. Los micrófonos van a estar siempre abiertos para cuando quieran comunicar alguna actividad como esta o lo que estén necesitando ahí para el merendero. Así que bueno, muchísimas gracias que nos hayan podido atender y compartir estos minutos con nosotros. No, por favor, muchísimas gracias a usted y es un placer poder hablar con usted. Bien, allí pasaba.